Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En una ocasión contaba una mujer que se sentía molesta de ir a cenar con su esposo a la casa de su familia, ya que había un miembro de los comensales que siempre le decía palabras que la disgustaban. Ella un día se lo manifestó al marido y esperaba que éste le dijera: es cierto, le diré un par de cosas a fulano. Pero en realidad la respuesta de su cónyuge fue: querida, cuando vayas a comer con toda mi familia y esa persona te daña, trata de ser dueña de tus sentimientos y no permitas que nadie te robe la paz. Ella comentaba que aprendió que lo importante es interior y no se trata de querer cambiar lo de afuera, sino empezar por uno mismo. Jesús enseña que no existe ningún alimento impuro, como expresaban algunos maestros de la ley de su época, sino que es del corazón del hombre de donde sale lo malo, y la purificación debe empezar allí. Constantemente el maestro dijo que se debe comenzar por lo profundo de la persona y no por lo de afuera. Lo que se dice del trato con las personas o de los alimentos también puede aplicarse a cualquier realidad humana, porque siempre cada uno ha de examinarse para ver qué pasa en su corazón, cuáles son los acontecimientos que le hacen ruido y le permiten descubrir la posibilidad de dar un paso a la transformación, generando actitudes capaces de asumir cualquier realidad con una visión diferente. Cuando estamos cerca de Dios, Él nos va dando sus sentimientos. La fe es la mejor medicina para ponernos en las manos del Padre, que todo lo permite para bien. Si nos pone ante alguna circunstancia o persona difícil, será para que demos un paso a la vida nueva, amando, perdonando y creciendo interiormente en todas las virtudes. San Agustín escribió: retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.